Radio Nuevo Mundo y su red de emisoras te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción, domingo 27 ya del mes 12, del mes de diciembre del año 2020. Ya se nos acaba el año, ya se nos acaba. Un año más, ¿qué más da? Dicen algunos, pero bueno. Esta semana que termina, con Navidad mediante, se constituyó en una semana de locura. Las distintas ciudades del país se vieron abarrotadas de personas ofreciendo y comprando, a la par de que calles abarrotadas de vehículos se vieron por todos los caminos del país. A lo anterior le debemos sumar el aumento de casos de coronavirus, que ha permitido que el gobierno siga presionando a los chilenos con medidas de restricción que nadie controla, toque de queda que no se cumple, o solo se cumple por la disciplina de un sector de chilenos que no se movilizan por las noches, y a la inversa, una proliferación de uso de los fuegos artificiales y de disparos de armas de fuego que se toman las noches de las poblaciones populares de nuestro país, particularmente en la región metropolitana. ¿Y el gobierno en qué está? Pues está tratando de engañar a los chilenos con 10.000 vacunas que llegaron y que ha hecho que el señor Piñera aparezca en los canales de televisión todos los días con una faramaña de reparto a distintas regiones del país como si fuera una cantidad muy importante. Sin embargo, de lo que se trata en realidad es de una pequeña cantidad de dosis enviadas a cada región, y que en números es la siguiente: región de Magallanes, 4 cajas con 165 dosis en total. La región de la Araucanía recibió 10 cajas con 710 dosis en total. La región del Biobío, 23 cajas con 2.050 dosis en total. El resto de las 10.000, las 7.075, se quedaron en la región metropolitana, y eso es todo. Chile requiere 35 millones de dosis para las dos dosis por persona que se necesitan para evitar contagios. No puede el gobierno realizar un show con 10.000 y hacer creer que ya comenzó la vacunación. Del gobierno uno no espera mucho, sin embargo hay personas que a raíz de la pandemia se han convertido en habitués de los canales de televisión y con ello en una suerte de voceros, y que en esta ocasión se han prestado para el show y que debieran ser más responsables. Esto lo único que logra es aumentar la incredulidad de los chilenos, y que muchos ya se han expresado sin ningún deseo de vacunarse, convirtiendo la situación en muy grave y que pone en riesgo la salud de los chilenos, particularmente de los adultos mayores que se han cuidado seriamente, incluso al costo de distanciarse de su familia. El show debe terminar y los medios de comunicación, principalmente el canal del Estado de Chile, como lo es Televisión Nacional, no debe seguir prestándose para la campaña falsa. Alguien debiera reaccionar para que se ponga fin a esto. Bueno, de domingo a domingo, sin restricción. Una semana más, la última del año, y ya se nos va otro año más. Qué lata. Pero bueno, ¿qué tal? Te falta Tommy Rey nomás. Me falta Tommy Rey. ¿Qué tal, don Patricio Palma? ¿Cómo está usted? Gusto saludarlo. Buenos días, ¿cómo están todas? ¿Cómo están todos? Parece ¿cómo estamos, que... Julio, Javiera? Javiera está ahí al pie del cañón trabajando en los mandos técnicos de las redes sociales, pero esta vez parece que no va a poder acompañarnos porque está en una actividad que le impide estar presente aquí, pero nos va a acompañar a la distancia. Así que igual ya estamos conectados. Patricio, ¿cómo sientes tú que está sucediendo todo esto del fin de año, pandemia mediante y situaciones políticas y mediáticas también mediante? Bueno, estamos en un fin de año y el fin de año todos hacemos algún balance. Es un poco simbólico, porque en realidad el balance uno debiera hacerlo todos los días para saber para dónde va. Pero a fin de año se acostumbra a hacer resúmenes de la política, del deporte, de los hechos anecdóticos, de la farándula, del arte, la cultura, etcétera. Y es muy entretenido leer los diarios, leer la prensa del día de hoy y durante todo lo que queda de este año, así como escuchar los comentarios y opiniones que entregan los opinólogos desde los canales de televisión. También la radio hace lo suyo, por cierto, y aquí estamos nosotros entregando nuestra opinión sobre lo mismo. O sea, tampoco se trata de ponerse fuera de ese escenario. Es un año, como se ha dicho, marcado por una pandemia que es un fenómeno social, sanitario y político, económico, mundial, que ha conmovido profundamente al planeta y a nosotros nos ha llegado hasta el último de los hogares, sin ninguna duda. Estamos en una situación que el planeta probablemente no vivía desde hace más de 100 años. Se ha recordado mucho lo que fue la llamada gripe española, por allá por 1918. Claro que de repente uno pierde de vista lo que significó como afección planetaria, ¿no? Esa gripe española eliminó de la vida de este planeta a 50 millones de personas, que constituían en ese tiempo un tercio de Europa. Así que, bueno, tenemos ahí un elemento de comparación importante. También fue un virus, el de la influenza, el que en ese tiempo afectó de una manera dramática al mundo sin que hubiera los elementos de ciencia y tecnología que disponemos hoy para combatir esta situación. Por eso que precisamente, y porque el país y el mundo es distinto, el número de víctimas hasta ahora de esta pandemia, siendo muy alto, no tiene las proporciones monstruosas de lo que fue ese fenómeno hace ciento años. Pero nos tiene complicados, sin ninguna duda, y sobre todo tiene complicado al mundo, que hoy día tiene un grado de relación intercontinental, interpaíses, tremendamente más significativo, más relevante. Ningún país puede decir yo estoy al margen. Incluso los países africanos, que se habían mantenido más libres de la plaga, están de alguna manera sumergiéndose en ella. Y ha llegado a lugares recónditos como creo por la propia Antártica chilena, las bases militares que tenemos allí, donde llegó la pandemia también. Entonces creo que el tema de la vacuna que planteas tú, Julio, es un tema fundamental, sin duda. Y yo creo que el llamado que uno debe hacer es a actuar respecto del tema de la vacuna de una manera distinta de la que se ha hecho en Chile, de una manera objetiva, de una manera precisa, que imparta confianza, pero que al mismo tiempo signifique ser realista en cuanto a lo que va a significar en el tiempo y en la extensión. Afortunadamente no vamos a depender solo de un fabricante de vacunas que ha dominado el escenario publicitario del mundo, que es Pfizer. Se ha anunciado para que lleguen a Chile también vacunas procedentes de la República Popular China, la vacuna Sinovac, que estaría prevista para mediados de enero en su primera partida, que es una vacuna de características algo distintas de la Pfizer, pero que ha comprobado también en distintos medios su efectividad y su eficacia. Y creo que hay que hacer un llamado a la población a vacunarse. Efectivamente hay un movimiento de personas que plantea que la vacuna es riesgosa, que no quiere vacunarse, pero es un movimiento que corre contra la historia y está basado en hechos que no son reales, como los que se destaparon durante la década pasada a propósito de esas publicaciones que resultaron ser falsas respecto a que las vacunas podrían producir autismo en la descendencia. Eso fue lo que provocó el movimiento antivacunas. Entonces, eso ya fue puesto en su lugar por la ciencia médica internacional. Y creo que hoy día seguirse oponiendo a la vacuna, por principio, es algo profundamente errado socialmente. Puede ser válido para una persona, sin duda. El derecho a tener una opinión se rescata. pero socialmente es tremendamente dañino pensar que yo no me vacuno y que es un problema personal, porque si yo no me vacuno estoy expuesto a contagiar a otros. Entonces hay que difundir esta manera de ver las cosas, de tal manera que aprovechemos todas las ocasiones de vacunarnos. En la medida que lleguen las vacunas, y aquí yo creo que tenemos que hacer una reflexión sobre lo que es el proceso internacional que se ha dado en las vacunas, en que hay una competencia entre los laboratorios, las fábricas, y por lo tanto el capital incorporado a esa producción de vacunas, que es dramática en el mundo. Y por lo tanto hay que sumarse, creo yo, a esta tendencia que han levantado numerosos organismos, a que la vacuna debe ser universal, a que no puede ser que una cosa tan atroz como una pandemia mundial, esté de alguna manera sujeta en su solución a la capacidad adquisitiva del país o de los sectores económicos dominantes en un país. Creo que es correcto plantear prioridades dentro de la sociedad, pero también es correcto plantear prioridades ordenadas y de igual participación en la discriminación mundial de la vacuna. De otro modo va a ocurrir que los países dominantes en el sistema acaparan la mayor parte de las vacunas que se están produciendo, por lo menos en Occidente. Eso es lo que está ocurriendo con Pfizer, justamente, que nos entrega una cantidad de vacunas que es absolutamente insuficiente, por cierto. Fíjate, yo no cuestiono, no critico el que hayan llegado 10.000 dosis a Chile. Bueno, llegaron 10.000 dosis y se aprovecharán lo mejor posible. Lo que sí cuestiono, por supuesto, es el abuso propagandístico que se hace de esta situación tan importante para el país, ¿no? Y al final las cifras continúan siendo dramáticamente oscuras. Si fueran ciertas, yo aplaudiría al gobierno de turno por haber celebrado convenios con distintos laboratorios. Pero por favor, demuéstrenme que lo que hablan tiene algo de válido, algo de cierto. Todas las cifras son vagas, son estimaciones, son supuestos que pasan de un trimestre a un semestre a un todo un año. ¿Cuál es la verdad? Yo creo que tenemos derecho a exigir la verdad, eso sí, de todas maneras. Entonces pienso que el tema de la vacunación va a acompañar al tema del segundo brote de la pandemia que está anunciado y que ya está en curso durante las semanas que vienen, y es un tema al que hay que concederle una tremenda atención. De otro modo, este tema va a eclipsar todo lo demás que está ocurriendo en Chile y que es tan importante. Los medios están haciendo balances de lo que pasó en el país y bueno, se destaca que el país vivió una continuidad entre la protesta del mes de octubre del año 19 y esta fecha de hoy. Continuidad que se expresó en el profundo deseo popular de que cambien las cosas en Chile. Esto de que Chile despertó es una realidad que sigue vigente. Frente a ella, las fuerzas políticas se han organizado y el movimiento social también. Y lo que cabe esperar es que durante los meses que vienen, este movimiento social y las fuerzas políticas que aspiran a conducirlo y a organizar de alguna manera la transformación, puedan desplegarse con toda actividad, y para ello es necesario vencer la pandemia, sin ninguna duda. Entonces creo que el llamado es un llamado muy razonable. Derrotemos la pandemia para poder construir el país que queremos. No podemos prescindir de aquello. Y ahí yo concuerdo con tu comentario, Julio. Es explicable que ciertos sectores de la población estén aburridos, estén desesperados con el confinamiento, sean incapaces de refrenar sus impulsos. Es razonable que los sectores sociales reaccionen de distinta manera frente a esto. Todo eso es así. Pero más razonable que ninguna de esas cosas es invocar a la responsabilidad social, solidaria en un país como el nuestro. Pero que aquí es donde se ponen en acción las consecuencias de cada uno. Si a mí me da lo mismo participar de una actividad en la cual se produce contaminación y no me preocupa a los demás, bueno, estoy sufriendo las consecuencias del tremendo individualismo que sembró la dictadura en nuestro país, que sembró el neoliberalismo en nuestro país. Es decir, no piensen que estas cosas están desligadas unas de otras. Hoy día alguien que se dice progresista alguien que se dice partidario de un régimen mejor en nuestro Chile, más igualitario, más equitativo, no puede decir, pero yo me doy la libertad que quiera para hacer lo que quiera contagiando a quien quiera. No. Aquí es donde se ve la consecuencia en todos los planos. Entonces hagamos ese exhorto para que realmente tengamos las cosas claras. Si yo digo tener consecuencia en política, también la tengo que manifestar en la vida social, en mi relación con los vecinos, en mi relación con los amigos, con mis partidarios y con mis adversarios. Estamos viviendo en un país que queremos llevar adelante, cambiarlo radicalmente, pero para eso tenemos que evitar que esta lacra de la pandemia condene todos estos esfuerzos al tacho. Patricio, eso yo creo que está ocurriendo. Patricio, fíjate que uno, con todo esto que comentas tú y con lo que yo planteaba al comienzo, lo que a uno le llama la atención es cómo en medio de esta pandemia mundial, tú mencionaste las cifras de las pandemias anteriores donde hubieron muchos más muertos que los que hasta aquí han habido. Sin embargo, también hay que decir que el mundo se ha desarrollado enormemente como para que incluso haya pandemia. Pero producto de esto hay que tener presente que lo que está complicando la situación en general tiene que ver con la voracidad de los mercados y de los grandes capitales. La vacuna de Pfizer y la vacuna de distintos lugares está compitiendo por quién la vende mejor. Y es un problema del punto de vista de que hoy día el que tiene inversiones en determinados lugares busca que esa vacuna sea la que más se venda. Y a mí no me cabe duda de que lo de Pfizer tiene algo que ver con eso. Entonces, ¿por qué no buscar un camino en que si una pandemia como la que se nos instala en el mundo hay que enfrentarla también mundialmente, ¿por qué entonces las empresas siguen siendo las que lucran con la desgracia mundial? Tenemos el caso de los que se han enriquecido con los han triplicado sus ganancias con esto de las redes sociales o con las líneas de comunicación que se han extendido por el mundo, pero ya se han convertido en supramillonarios, o los que han vendido online. O sea, todos ganan y lo único que están perdiendo son los pueblos. Entonces, es el gran problema que hay que tener presente, es cómo evitar que la voracidad del capital sea el que se imponga para resolver los grandes problemas de la humanidad. Ese es el gran problema que tenemos hoy día. Bueno, en eso, Julio, yo creo que estamos claros, lo hemos planteado durante tanto tiempo en este programa y lo plantea tanta gente en distintas latitudes. Está claro que hay un enemigo de la humanidad hoy día en el mundo que se llama neoliberalismo. Lo que tú planteas no es otra cosa que la consecuencia inevitable de la existencia de un régimen político-económico que impera en esta parte del mundo en la cual nos toca vivir y que tiene precisamente esa característica. Se apuntala, es capaz de expandirse, de sobrevivir en base a la voracidad, en base al afán de dominar posiciones económicas y sociales, de utilizar los mercados a su antojo, de distribuir según su propia conveniencia y no la conveniencia social. Entonces, eso es un hecho ya más que claro, más que constatado. Fíjate que por eso han surgido en todo el mundo tremendos movimientos de corte antineoliberal. Yo creo que es muy interesante que nosotros veamos esto en nuestro país, cómo se da. Yo creo que nosotros estamos muy atrasados en relación al desarrollo de la lucha antineoliberal. Como que no se entiende bien todavía qué significa ser antineoliberal. Yo prefiero plantearme en términos positivos y no negativos. Por cierto, tengo un horizonte, tengo una perspectiva. Me declaro convencido de que debe cambiarse el sistema social. Pero hoy día el problema que frena el desarrollo de la humanidad, aunque contradictoriamente lo aceleró enormemente, como sabemos, es precisamente la existencia del neoliberalismo implantado en gran parte del mundo. Entonces, no todos comprenden de la misma manera esto del antineoliberalismo, pero si uno se va, por ejemplo, a las cunas de los países en los cuales el neoliberalismo tiene su mayor desarrollo, estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de ciertos países europeos, se encuentra con grandes movimientos antineoliberales que tocan incluso a segmentos de las fuerzas dominantes de esos países. Es decir, no todo antineoliberal es una persona que quiere cambiar el sistema por un sistema más avanzado, llamémosle socialismo, como tú quieras. Pero sí se rebela contra el contenido irritante del neoliberalismo, como un flagelo de la humanidad, en el sentido que tú decías, Julio, de que es capaz de aprovecharse económicamente de una pandemia, de sacar partido de una pandemia. Por lo tanto, le conviene una pandemia. Pero démonos cuenta lo que significa. ¿Podemos ser partidarios de un sistema donde esto ocurre? Bueno, no es muy distinto lo que a mí me decía una vez una doctora sobre el sector privado y el sector público de salud. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, me decía, el sector público tiene una diferencia muy grande con el privado. El sector público previene, en lo posible quiere impedir la enfermedad. Pero el sector privado tiene que curar la enfermedad, para lo cual necesita que exista. Mira qué importante la diferencia. Sí. Qué claro. Y qué dramática diferencia, además, pues. Es una dramática diferencia, pero una clínica privada necesita pacientes para poder obtener su ganancia. Y en eso difiere del hospital público, que necesita tener controlada la enfermedad en lo posible antes de que llegue el paciente al hospital. Entonces ahí tenemos la diferencia entre los sistemas. Yo te hacía presente esto porque cuando uno lee lo que está pasando en el mundo, se da cuenta que en los propios Estados Unidos hay un movimiento de economistas importantes, de pensadores sociales importantes, de organizaciones sociales significativas norteamericanas, que están dándose cuenta y necesitan plantearse de una manera antineoliberal. No es que hayan abjurado el capitalismo, no es que hayan abandonado todos sus principios anteriores, pero dicen el neoliberalismo es algo que hay que erradicar. Fue una etapa que sin duda contribuyó a precipitar los acontecimientos científicos que hoy están en la base de la revolución científico-técnica actual, la llamada cuarta revolución industrial, pero que hoy día debe ser superada en beneficio de la humanidad. Y esto ocurre también en Europa, y por eso que uno observa entre Europa y Estados Unidos tremendas diferencias en la forma de enfrentar la pandemia, pero también en la forma de tratar de mantener sus regímenes sociales y políticos. Y por cierto, lo vemos en América Latina, en la cual hay movimientos sociales que buscan ya claramente reemplazar ese neoliberalismo por un sistema social más avanzado. Creo que al terminar el año podemos estar conformes, no contentos, pero conformes, porque se ha recuperado parte del camino que hizo perder el neoliberalismo en los años pasados. Hoy día podemos mirar al lado y ver a Argentina con un régimen que busca resolver problemas sociales. Podemos mirar hacia el norte y darnos cuenta de que hay países que han recuperado la senda del desarrollo, del progreso social. Podemos ver que existe un México en donde ha habido cambios, que existen otros regímenes en América Central, que existe Venezuela, por cierto, que existe Nicaragua, por cierto, que existe Bolivia, en la cual se produce una recuperación social. El mundo termina el 2020 de una manera distinta que terminó para nosotros el 2019. Yo diría con un toque de optimismo a pesar de estas situaciones que estamos comentando. Patricio Palma, gracias. Estamos tratando de conectarnos con nuestro panelista, invitado de hoy, para iniciar la conversación que nos interesa tanto como cada domingo con nuestros invitados. Y estamos en esta tarea que siempre nos cuesta un poco de la conexión. Estamos buscándolo por el Zoom, que todavía no se aparece, y estamos tratando también de hacerlo telefónicamente. Así que estamos en esa labor, porque efectivamente no siempre nos es fácil, por distintas razones. Hay que decirlo que nosotros estamos transmitiendo por la vía del Facebook Live, con imágenes, y estamos transmitiendo también por el www.radionuevomundo.cl, o sea, usted lo puede sintonizar en su teléfono. y marcar y poner sin problema, o sea, y está funcionando, porque algunos preguntan, ¿y está funcionando? Sí, sí funciona, funciona perfectamente, tanto así que si yo lo marco en mi teléfono ahora, lo escucho. Ya lo hice, ya hice la prueba. Ya hice la prueba. Así que, por lo tanto, y también, por supuesto, por el aire, estamos en la cadena desde Iquique a Punta Arenas, y también estamos en Radio Nuevo Mundo en la región metropolitana. Es AM en la región metropolitana y a veces cuesta un poco sintonizarla en algunos puntos de la ciudad, pero en general se escucha bastante bien. Eso, y entonces estamos a la espera. Esperemos que se pueda producir una conexión, aunque sea telefónica, si no es posible por la vía de nuestra conexión Zoom de cada semana. Efectivamente, permíteme sí. Adelante, Patricio. Tal vez aprovechar un minuto para sacarme algo de la boca que me molesta. Porque leí ayer una realmente, ¿cómo calificarla? Para que no sea tan duro ante las cámaras, ¿no? Una columna escrita por Genaro Arriagada. Ah, ya, sí, la leí. Que destila, realmente voy a usar esa palabra, destila un anticomunismo venenoso y realmente repulsivo. Porque hay que decir las cosas por todas sus letras. Hemos conocido a Genaro Arriagada durante muchos años. Sabemos que es una persona muy inteligente, sabemos que es una persona capaz y estudiosa. Sabemos que ha sido un ideólogo de la democracia cristiana en nuestro país desde hace mucho tiempo. Te quiero decir, Julio, que yo lo conocí marchando junto con él en algunas protestas escolares, allá por no sé cuánto tiempo. Entonces me pregunto, y me preguntaba leyendo esa asquerosa columna que escribió en el Mercurio, ¿qué queda de ese joven de 17 años, de 16 años, que marchaba por las calles de Santiago proclamando nuevos ideales para el país? La revolución en libertad. ¿Qué ha quedado de él, salvo este resto que destila humeante, malos olores, de un anticomunismo realmente sorprendente, de un hombre que quisiera eliminar la mitad de la población de Chile porque le molesta, que proclama ideales que no cumple? ¿Qué pretende? No lo sé. Realmente pocas veces se ha visto en los últimos tiempos un mensaje, no diría delirante, porque es una persona inteligente que formaliza sus conceptos, pero un mensaje atroz que incita a la condena de una parte muy significativa de los chilenos. Realmente es lamentable que personas como él tengan la tribuna que tienen y hagan escuchar este mensaje de odio, este mensaje de resentimiento frente a aquellos que lo que intentan es buscar un camino alternativo para el país. Creo que debemos denunciarlo fuertemente como uno de los puntos culminantes de una estrategia que está cursando en Chile actualmente y que tiene como fin proclamar que no existe una alternativa en nuestro país. Lean la prensa de hoy, lean el Mercurio de hoy, incluso cuando dice que Daniel Jado es uno de los personajes más evaluados, más relevantes del año que termina. Claro, lo hace diciendo, pero esto no va a terminar de alguna manera bien para Daniel Jado. ¿Por qué? Porque él está vinculado al Partido Comunista. Y el comunismo es lo que le impide ser, finalmente, lo que podría ser dadas sus características personales. ¿Estamos? Ese es el anticomunismo. Eso es lo delirante del anticomunismo. Le reconoce a Daniel Jadue todos sus méritos. Dicen es un alcalde creativo, un alcalde que se ha preocupado de su población, que ha inventado fórmulas para resolver problemas. Sí, tiene un terrible problema que le impide llegar más allá. ¿Cuál es el terrible problema? Que es comunista. Independientemente de cualquier cosa que haya hecho, fíjate, el problema es que es comunista. Sí. Y esa es la campaña que está cursando y que vemos en todas las esferas de la sociedad y en los medios de comunicación, por supuesto. Así eso es, y ha sido una campaña, Patricio, bastante fuerte estos días. Distintos personeros han intentado tergiversar por distintas vías y siempre, por supuesto, por los canales de los medios de comunicación del duopolio comunicacional del país, que es propietario de medios escritos, de medios radiales y de medios televisivos. Han tratado por esas vías de hacer creer a la población que lo más nefasto que puede pasar es que lo que está diciendo el Partido Comunista o lo que está pidiendo el Partido Comunista, que son cambios reales en la política del país, pueda realizarse, porque el Partido Comunista no tiene asidero, no es veraz, no dice las cosas bien siempre, siempre está engañando a la gente, es lo que tratan de decir. Y realmente parece ser que la población está entendiendo la cosa al revés, porque sin que uno lo quiera hacer como propaganda de lo que está pasando, el caso de Daniel Jadue es uno, pero también hay casos de dirigentes sociales que están en las poblaciones o que están en los sindicatos, que están en las federaciones, que están en la propia Central Unitaria de Trabajadores, que siendo comunistas son creíbles por sus pares. Y eso tiene algo de que ver con una entonces falacia que se escribe por otro lado, mientras la realidad está cursando por otro. Estamos tratando de conectarnos, no hemos podido conectarnos, no sé cuál es la situación exacta. Nuestro invitado es el presidente del Partido Comunes, Jorge Ramírez. Hemos tratado por mucho rato, tenemos varias vías de búsqueda por el lado de Zoom, me imagino que le habrá llegado la conexión, el link para conectarse, y también por el lado del teléfono hemos tratado de conectarnos. ¿Qué pasa, don Sergio? ¿Hay alguna posibilidad de conexión o ninguna? Estamos esperando, pero vamos a seguir esperando, que ojalá no se nos pase el tiempo totalmente y podamos conversar con Jorge Ramírez, quien es integrante o es presidente del Partido Comunes, pero además es integrante del Frente Amplio y está en la coalición que está trabajando fuertemente por avanzar hacia una unidad que permita enfrentar los elementos políticos que se vienen en los próximos meses, particularmente la convención constituyente, pero también hay elecciones de alcaldes y concejales, también hay elecciones de todo tipo en este año que viene, y estamos tratando, digamos, entonces, Julio, que lo que ha generado toda esta campaña odiosa, discriminatoria, es tal vez el avance de los entendimientos entre el Frente Amplio, que es una comunidad de partidos y organizaciones surgida recientemente en nuestro país, hace pocos años, y fuerzas que constituyen Unidad para el Cambio y se articulan en Chile Digno, Verde y Soberano. Esta unidad de fuerzas claramente antineoliberales es lo que ha generado la tremenda inquietud de estos sectores que de alguna manera buscan mantener las cosas en nuestro país como han estado en los últimos 30 años, ¿no? Con una política de mantener consensos básicos entre las fuerzas de la derecha, la ultraderecha, el centro-derecha y algunas fuerzas que se declaran socialdemócratas pero que no terminan de clarificar sus posiciones frente a la situación actual. Creo que es importante tener en cuenta que precisamente reacciones como la que yo comentaba de Genaro Arriagada surgen en el momento en que se producen estos entendimientos entre fuerzas que hasta ahora no tenían este grado de afinidad. Me refiero al Frente Amplio y a la Mesa Social, que tiene como expresión política a Unidad para el Cambio y Chile Digno. Creo que eso hay que tenerlo súper en cuenta. Incluso más, diría yo, el cargo más fuerte que se le hace a las fuerzas de izquierda en nuestro país es que son partidarias de dictaduras. ¿Quiénes hacen el cargo de que las fuerzas de izquierda son partidarias de dictaduras? Vamos viendo. Las fuerzas del señor Kast, que estuvo hasta el final y hasta ahora es sostenedor de la dictadura de Pinochet. Las fuerzas de la UDI, entre las cuales reconocemos todo el soporte de la dictadura de Pinochet. Las fuerzas de la Dirección de la Democracia Cristiana, la que ha prevalecido en los últimos años, que ha quedado absolutamente demostrado, incluso por documentos del Departamento de Estado norteamericano, de la propia CIA, de la propia Agencia Nacional de Seguridad norteamericana, que fueron los máximos conspiradores y que participaron hasta el último día del régimen encabezado por el presidente Allende en el intento por derrocarlo. Ellos se atreven a decir que los demás son conspiradores y buscan dictaduras. ¿El señor Alcayaga nos va a decir eso? A ver, ¿con qué autoridad moral una persona que participó del golpe, que supo del golpe, que lo apoyó, que lo estimuló, que no hizo nada por detenerlo, viene a decir que hay otros que son partidarios de una dictadura? Cuando no ha habido ninguna prueba en absoluto en la historia del Partido Comunista que haya estado a favor de una dictadura en Chile. Digamos las cosas como son. Eso es oportunismo puro y simple. En no ir al debate ideológico de los modelos, sino que ir al abuso de la politiquería. Así es, efectivamente. Bueno, y lo que mencionaba hace un rato es este uso y abuso del potencial de medios de comunicación con que cuenta el sector neoliberal del país, que no es menor. Y estoy hablando del sector neoliberal porque son de los grupos de empresarios los que ya hoy día tienen los medios de comunicación, a la par con que hoy día el canal nacional, el canal que debiera ser de todos los chilenos, está dirigido por un grupo económico que es el que tiene el presidente de la República. Y hay que decirlo así, si esa es la realidad de este país, por desgracia es la realidad que nos toca enfrentar. Entonces, están los grupos económicos dominando los medios de comunicación y quieren hacer abuso, uso y abuso, están haciendo uso y abuso de lo que es o lo que significa el poseer esos medios. Y ahí tenemos, por lo que decía al comienzo, que parece ser un chiste, pero 10.000 vacunas que llegaron, y que me parece súper bien que hayan llegado y que hayan inoculado primeramente a los que están en primera línea. Estoy muy de acuerdo, no tengo nada en contra. Sin embargo, 10.000 vacunas no son nada. ¡Nada! Es una muestra que un laboratorio entrega. Como los que andan visitadores médicos en los distintos consultorios del país entregando muestras a los médicos para que promocionen sus remedios, llamémoslo así. Eso es lo que son 10.000 vacunas en un país que requiere 34 millones de vacunas, porque tenemos 17 millones de habitantes y son dos dosis por persona para que sea efectiva. Entonces, de verdad, cuando esto sucede, a uno lo único que le da es una gana de tener algo para decirles por alta voz: no sigan abusando de la gente, no sigan abusando del poder comunicacional que tienen. Y por eso que tratamos de decirlo por este medio, que es un medio pequeñito en relación a la tremenda potencia que tienen esos medios que ellos poseen, de que lo que se le está haciendo o diciendo a la población es mentira, es un engaño. Y es la realidad. Lo que está haciendo en realidad, en estricto rigor, no es un engaño, porque se anunció que llegaban 10.000 vacunas. No, sí, claro, y llegaron 10.000, claro, vacunas. Y hay en este momento ya una cantidad significativa de esas 10.000 vacunas ocupadas, lo cual está muy bien, porque no vaya a pensar alguien que nosotros estamos aquí preconizando la contra a una medida que obviamente es la medida necesaria. No, no es eso. Lo que no queremos es que se abuse, como tú dices, Julio, que se abuse de una información dándole una amplitud, una magnitud que no tiene. Exacto. Lo que nosotros reclamamos hoy día es claridad de parte del gobierno de Chile de que ha hecho negociaciones efectivas con las otras compañías que producen vacunas en el mundo, y que eso, digamos, da alguna tranquilidad a nuestra población para pensar en lo que viene para el próximo año. Eso se está haciendo en distintas partes del mundo, en algunas partes con más efectividad que en otras. No podemos los chilenos dejar de mencionar que, bueno, viajó un avión de Aerolíneas Argentinas a Moscú y se trajo 300.000 vacunas como cargamento inicial de vacunas producidas en Rusia. Bueno, como la vacuna producida en Rusia se produce en Rusia, entonces hay una carga también económica y política brutal en contra de esa vacuna, sin que nadie haya demostrado lo contrario. Es decir, ¿alguien puede demostrar que la vacuna rusa no sirve? No. Faltan pruebas para que la vacuna rusa confirme su validez frente a todo lo que ha ocurrido en el mundo. En este momento tampoco. Ya está reconocido por autoridades científicas de todas partes. Y sin embargo hay una campaña odiosa contra la vacuna rusa. ¿Por qué? Porque se llama Sputnik, recordando aquella derrota de las fuerzas norteamericanas cuando el primer satélite artificial es lanzado por la entonces Unión Soviética. Eso duele, por supuesto que duele, está bien que duela, pero no da derecho a desautorizar una solución que puede tener efectos mundiales. Afortunadamente, respecto de la producción china, no hay la misma campaña tan importante en nuestro país. Creo que hay que, de alguna manera, agradecer a algunos científicos chilenos que entablaron conversaciones con empresas chinas que también iban a producir, por supuesto, la vacuna, porque están en niveles de precisión científica, de avance suficiente como para hacerlo. Y claro, ahora se habla de que podría llegar la vacuna Sinovac a mediados de enero. Y ojalá así sea. Y ojalá el gobierno se apunte con esto un gran triunfo. Si nosotros somos los primeros en reconocer las cosas que se hacen bien, cuando se hacen bien, por cierto. En este caso, yo espero que esa vacuna llegue y llegue en cantidad suficiente para ser significativa en nuestro país. Y ojalá lleguen también las otras vacunas que están en curso y que se ha anunciado que hay conversaciones. Y está muy bien que haya conversaciones. Pero no hagamos, no creemos una falsa ilusión respecto de lo que está pasando en Chile. El presidente Piñera busca desesperadamente argumentos que le permitan afianzar una personalidad y una posición de primer orden en el país, pero nadie le cree. Y la verdad es que si uno revisa los editoriales, revisa la prensa de hoy, revisa La Tercera, revisa El Mercurio, escucha comentarios, se da cuenta que todos dan el mismo severo diagnóstico. El presidente Piñera no tiene nada que hacer. Políticamente es una figura que ya eclipsó. Claro, podría notarse algunos porotos con esto de resolver de mejor manera el tema de la vacunación, sin duda. Y seríamos los primeros en decirle, ok, salvó finalmente su postura con una buena acción. Pero en este momento, políticamente, la figura del presidente está eclipsada. Dominan en el escenario político sus posibles sucesores en la derecha o en la izquierda o al centro. Y eso creo que es el gran tema de hoy. Hay precandidatos presidenciales en la derecha y ultraderecha. Intentan colocar precandidatos presidenciales en el centro, un centro político que está desgastado absolutamente. Y hay precandidatos muy interesantes en la izquierda de esta configuración política. Yo creo que aquí hay que ser claros. El centro político, que es centro y que no es derecha, no necesariamente, por lo tanto, es 100% neoliberal, pero el centro aparece hoy día totalmente desdibujado. No tiene proyecto de salida. Cuestiona el proyecto de la derecha tibiamente, buscando entendimientos con él, y cuestiona duramente el proyecto de las fuerzas que están más a su izquierda. Y en este concepto yo insisto, estar más a la izquierda que el centro significa eso, que es muy importante, pero no más que eso. Estar a la izquierda hoy día del centro político no significa estar declarando un socialismo, por ejemplo. Yo no he escuchado que el Frente Amplio haya declarado que es partidario del socialismo en Chile. Sí ha declarado con toda claridad que busca sustituir al neoliberalismo por otro régimen político-económico que solucione las taras del neoliberalismo. Entonces, la división política, cuando uno la pone clásicamente entre izquierda, centro y derecha, hoy día no está en la oposición capitalismo-socialismo, que es lo que viene posteriormente, la famosa contradicción capital-trabajo, sino que hoy día se expresa en este conflicto respecto a las grandes demandas del pueblo de Chile, que tienen que ver con la desigualdad, con el abuso y con la corrupción. Así es. Esas son las grandes detonantes del movimiento social, es lo que debe ser superado para que Chile pueda encaminarse por una ruta de progreso nuevamente. De domingo a domingo, sin restricción. Hoy día estamos enfrentando este programa porque el invitado no pudo, parece ser, conectarse. Alguna razón, por supuesto, ha tenido. que no ha podido conectarse con nosotros. Sin embargo, nos interesaba conversar con Jorge Ramírez, presidente del Partido Comunes, que está siendo parte de la alianza que se está constituyendo en torno a lo que viene, como particularmente el tema constituyente, la alianza Frente Amplio, Apruebo Chile Digno y Unidad Social, que es una alianza muy importante. Estamos hemos intentado por varias vías de conversar o de conectarnos y no ha sido posible, no hemos tenido el feedback necesario para realizarlo. Quiero decirle a nuestros amigos de la Corporación de Derechos Humanos Sebastián Acevedo, que nos enviaron sus libros para que sean entregado por vía sorteo u otras vías en nuestra emisora, que les agradecemos que nos hayan considerado en esta entrega. Es el libro con tema de los derechos humanos, Rescate de la Memoria. Se trata de la vida de Sebastián Acevedo Becerra, un obrero inmolado en la Catedral de Concepción exigiendo la libertad de sus hijos en tiempos de dictadura. Y es una vida importante, digna de ser conocida, y por lo tanto nosotros vamos a hacer entrega. Ya entregamos 3 libros al programa Todo por la Tarde para que los sortee, y nosotros vamos a entregar 2 en los próximos programas. Así que para que nuestros amigos de la Corporación de Derechos Humanos Sebastián Acevedo estén claro que los recibimos, y que por supuesto les agradecemos el gesto de enviarnos este importante documento. Y las cosas están dadas por Patricio. Está terminando el año, un año intensísimo, yo diría que intenso a pesar del confinamiento, porque uno dice, ¿cómo va a ser intenso un año que donde nos tienen encerrados? Sin embargo, ha sido tan intenso que tiene hoy día una posibilidad de la salida con proyección para los chilenos, una salida que busque cambiar las cosas que dieron pauta o motivo al estallido social de octubre del año pasado, y que la pandemia en alguna medida ha servido para que las autoridades morigeren y traten de asustar a la población de alguna manera para que no se siga movilizando, y en alguna medida también tienen razón, porque si todos se juntan nuevamente como se juntaban los chilenos en ese tiempo de octubre, indudablemente podríamos tener consecuencias pandémicas, no cabe duda de eso. Entonces, pero se han usado cosas como ser el toque, yo mencionaba al comienzo el toque de queda. El toque de queda, no hay nadie que lo controle. Uno sale en la noche, yo salgo porque yo tengo permiso para salir, pues, y además debo por problemas técnicos moverme a veces hacia la planta de la emisora. Pero no hay nadie en la calle controlando. Y solo ha sido posible gracias a que la mayoría de la gente tiene la capacidad de asumir que hay que cuidarse. Pero hay un sector importante que no lo hace y que está en las calles de las poblaciones tirando fuegos artificiales, o, por supuesto, el narcotráfico tirando balazos como a diestra y siniestra, como en el lejano oeste, cuando salían con las pistolas. Yo me acuerdo de las películas donde disparaban así. Eso mismo lo hacen en las poblaciones, increíblemente. Se sienten, uno pasa por poblaciones y se sienten los disparos por la noche, y por supuesto los fuegos artificiales, que según algunos dicen que anuncian llegadas y otras que anuncian que se terminó. No sé qué es lo que anuncian realmente, pero la verdad es que también es cierto eso. Claro, pero qué increíble, fuegos artificiales, ¿y quién los controla? Nadie. ¿Por dónde entran los fuegos artificiales? Está prohibido el uso de fuegos artificiales, está prohibido en Chile, a excepción de los que se permiten y con controles estrictos, según dicen, de las Fuerzas Armadas, que vigilan cómo se instalan y todo eso. Y sin embargo, aquí en las poblaciones es un reguero de fuegos artificiales. ¿Y por dónde entran? ¿Cuál es el punto de entrada de eso? Porque no creo que sean poquitos, porque son cajas enormes. Y son. ¿Usted viera los fuegos artificiales? Ah, si usted los ve, don Patricio, también, está cerca de poblaciones populares. Yo lo veo, sí. Se ven. Y son cerca de varios lugares. Claro, entonces, ¿cómo uno puede pensar que este país está relativamente controlado? Que hay que poner toque de queda para que la gente no salga. si la gente conscientemente no ha salido, los que tienen conciencia de que no hay que darle pábulo al flagelo de la pandemia o del coronavirus para que se contagie todo Chile. Pero es un sector, no es toda la población. El resto de la población, hay un sector de la población, no digo el resto, hay un sector de la población que no cree y no entiende y cree que no. Y sale, está en la calle, baila en la calle, canta en la calle, tira fuegos artificiales en la calle, consume alcohol en la calle. Y no pasa nada. Y claro, ese es el sector que uno puede y debe criticar en cuestión, claro, Julio. Claro. Ahora, hay otro sector que es tremendamente importante, que comete la misma falta, si tú quieres, pero lo hace forzado por una situación de vida, de existencia. Claro. Que creo que también uno debe mencionarlo y ser súper claro. O sea, yo veía o he visto en la semana conversaciones en la televisión, entrevistas que hacen los periodistas destacados en algunos lugares, en distintas ciudades chilenas, y es muy frecuente escuchar a la señora o al caballero decir: ¿y qué quiere que haga si yo tengo que ganármelos por otros? Tengo que vivir, y para vivir tengo que vender, porque soy vendedor ambulante, soy vendedor ocasional. Claro. Tengo que ir a comprar en algún lugar los productos para venderlos al detalle en los lugares en que estoy habituado a vender. Y si no lo hago, entonces no hay plata. Y si no hay plata, tampoco puedo mantener el hogar. Entonces aquí hay una situación que hace diferente a nuestro país de otros países en los cuales está la misma pandemia. Hay fenómenos parecidos a los que tú señalas, Julio, pero que socialmente no tienen la significación que tienen en Chile, porque son países que son más ricos, y el país que es más rico tiene menos empleo informal que el nuestro. El empleo es un poco más formalizado, el salario es más formalizado, la ayuda puede canalizarse, la ayuda estatal, de una manera más eficiente también. Entonces creo que aquí queda de manifiesto, y hay que ponerlo así: el neoliberalismo nos ha conducido a esta situación en que muchos miles de chilenos y chilenas viven de una manera absolutamente inestable, insegura, que es lo que ahora elegantemente llamamos informal. Pero es una vida precaria en el sentido de que no es un empleo provisto por un contrato, es una manera honrada de ganarse la vida esforzadamente, sacrificadamente, en un mercado que se mueve despiadadamente. Entonces, si la señora o el caballero no llegan temprano a comprar a la Vega o a una feria los productos que van a revender, o si no son capaces de llegar a la bodega de productos chinos a comprar aquellos productos que venderán al detalle más adelante, entonces no comen. Esa es la verdad de la milanesa. Y entonces eso también explica una parte importante de la enorme cantidad de gente que uno ve en nuestras calles, aunque sea un día en que se pide el máximo de cuidado, el máximo de precaución. Pero efectivamente la opción es dramática: o como o me cuido y cuido a los demás de la pandemia. Es muy dramática la opción, pero tiene que ver con Chile, tiene que ver con los países en los cuales se reproduce esta situación, que son los países que no logran salir del Estado hacia el desarrollo y llegar al desarrollo, y están a medio camino, que son una gran parte de los países del mundo. Así estamos. Por eso yo creo, Julio, que el planteamiento de la nueva Constitución, que se comience este año decididamente con eso, a través de la elección de los constituyentes en el mes de abril, es un hecho realmente muy relevante que hay que poner de manifiesto como uno de los grandes logros del pueblo de Chile en los últimos años. No se puede subestimar la relevancia que tiene el que se haya conseguido una nueva constitución, con todas las limitaciones que tiene, con la amenaza de los dos tercios, con todo lo que se ha conversado. Pero lo concreto es que el pueblo de Chile se ganó el derecho a intentar escribir una nueva constitución. Que lo logremos hacer bien, que sea una nueva constitución que responda a este desafío, está por verse. dependerá de la composición de esa asamblea, de esa convención, dependerá de muchos factores que están sobre la marcha en el año 21. Pero existe la posibilidad de construir una nueva constitución, y creo que eso es algo extraordinariamente importante para cambiar la fisonomía del país. Porque lo que todos sabemos es que esta constitución, que es la herencia pesada que dejó la dictadura de Pinochet en 1980, es aquella que impide y que da pretexto muchas veces a que se puedan resolver de una manera más avanzada problemas y situaciones que se arrastran hace ya demasiado tiempo. Creo que es importante ahora hacer la conciencia de cuáles son las medidas más significativas que nosotros pensamos que debe contener esta nueva constitución. Es una constitución de derechos. Bueno, ¿cuáles son esos derechos? ¿Cómo se regularán esos derechos? ¿Cómo se garantizarán esos derechos? Eso es parte importante del debate que viene. Y hay que invitar, por lo tanto, a toda chilena, a todo chileno, a que participe de ese debate y incorpore a él todas sus vivencias, todas sus experiencias. Aquí no sobra nadie, definitivamente sí, sobra nadie. Y el primer paso, Patricio, de esa nueva constitución, muy bien lo que tú dices, ganada en la lucha en la calle, arriesgando la vida inclusive, muchos perdieron la vida inclusive, perdiéndola incluso. Y perdieron también algunos órganos de su cuerpo producto de esas peleas, de esas luchas, y claro, hoy día lo que hay que hacer es encontrar el camino para discernir bien quiénes van a ser los que van a escribir esa nueva constitución, y hoy día ese camino es el que estamos tratando nosotros de orientar de alguna manera con nuestro programa y nuestra emisora, en el sentido de orientar hasta donde se puede, porque tampoco es mucho lo que se puede hacer. Pero la gente tiene que tener la claridad de que si no elige bien, lo más probable es que todo ese esfuerzo se diluya, se vaya por algún caño, como decían, por algún ducto, por algún conducto. Entonces lo que tenemos que lograr es que la gente entienda de que no basta con que uno mire rostros que a veces ve en la televisión y que son muy simpáticos porque hacen unas bromas importantes, o porque hacen un juego ahí, sino que tienen que ser gente que además piense en cambio, que lo que se requiere son cambios, que no puede seguir impulsándose lo mismo que existía. O sea, hay que tener cuidado, hay que mirar bien, y cuando se vote, cuando se elija, porque va a haber una cantidad de candidatos que yo no te quiero ver las papeletas serán un punto importante a analizar en algún momento, porque son muchos los candidatos que van a haber, ¿no? Muchos. Yo creo que los riesgos son muy grandes, como tú dices, Julio, pero también hay motivos para ser bastante optimista frente a este progreso, a este proceso. Yo pienso que ha habido por lo menos dos cuestiones que hay que relevar extraordinariamente. La primera es que tendremos una convención constituyente en que habrá una altísima proporción de constituyentes de mujeres. No se va será paritaria, digamos. No se va a lograr la paridad, probablemente va a ser una convención en que va a haber disputa de paridad, pero creo que la participación de la mujer en estos últimos pocos años, y en particular en el año que pasó, ha tomado ribetes apasionantes. O sea, estamos en presencia de un fenómeno social de enorme envergadura, comparable con grandes revoluciones en la historia de la humanidad. Es decir, se está superando finalmente esta separación, esta doctrina del patriarcado de la que tanto se habla, pero de la que poco se avanza. Hoy día no. Hoy día hay casos concretos en que muestran que el papel de la mujer toma exactamente el papel que debe cumplir una sociedad igualitaria. Y eso se va a, de alguna manera, permear en la nueva constitución, espero yo. Y lo segundo es que creo que hay una juventud, hay un cambio generacional de enorme relevancia, que también impone una mirada de lo que es el nuevo siglo, que permite albergar esperanzas. Los jóvenes de hoy no son los que fueron jóvenes hace 50 años o hace 60 años o 70 años. Y estos jóvenes de hoy tienen una un desarrollo, una cuna distinta, en el sentido que se formaron de otra forma, que incorporan elementos que no tiene el adulto mayor, por cierto, y por lo tanto el relevo generacional tiene que ocurrir de buena manera. Y en eso es tremendamente importante que la presencia de la juventud permee también la nueva constitución. Esto no lo hacen viejos sabios, aunque la experiencia de los viejos sabios es importante que se incorpore, pero no la hacen viejos sabios. La hace una amalgama social en que hay elementos generacionales, hay elementos de género. Así es. Y eso yo creo que ha avanzado mucho en nuestro país. Así es, Patricio, y vamos a concluir la primera parte, una primera parte muy hablada, muy conversada por los dos, pero que fue la circunstancia la que nos obligó. No es que nos guste estar así hablando una hora nosotros solos. Teníamos un invitado que no pudo conectarse por alguna razón que no conocemos, ya la sabremos, y por supuesto vamos a hacer cierre la primera parte de Domingo a Domingo sin restricción. Hacemos un alto y regresamos. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Olá, amigos. Dentro do Brasil, eu estou informando que eu escuto a Rádio Novo Mundo, www.radionovomundo.cl. Eu escuto em todo o Brasil, isso, até no Maranhão, isso que eu sou maranhense, hein? Bem longe. Novo Mundo, somente a verdade. Me entenderam? Em Novo Mundo, cápsulas ecológicas. Un hogar puede ahorrar aproximadamente 75.708 litros de agua al año si se cierran bien todas las llaves de la casa. Seamos responsables con el medio ambiente. Nos pertenece a todos. Nuevo Mundo. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Bueno, estamos de regreso De Domingo a Domingo sin restricción. Y la primera parte estuvo un poco latosa, a lo mejor. Usted quería escuchar a otros invitados, panelistas, pero estuvimos con Patricio Palma aquí salvando la primera hora. Y en la segunda hora estamos salvados porque ya está con nosotros conectado el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista de Chile. ¿Cómo está, diputado? La semana pasada usted decía, no sé, pues, ahora puedo decir que sí sabe. ¿Es presidente del Partido Comunista o no? ¿Cómo está? Yo supongo. ¿Cómo supone? ¿Cómo es? Por cierto que sí. No. ¿Cómo estás? ¿Cómo pasa la Navidad? Tranquilo. ¿Tranquilo? Tranquilo, en familia. Muy bien, qué bueno. Encerrado. Casi como la esta mayoría. ¿Segunda Navidad encerrado? Es segunda, ¿no? Sí, pues. Segunda encerrado. Primera, creo. ¿La primera? ¿La otra? ¿El año pasado lo pasamos sin encierro? ¿No? No sé quién lo tuvo encerrado, usted, pues, don Julio. Claro, claro, sí, tiene razón. Tal vez hay algo claro, que no sepamos. Sí, alguien me encerró. Me agarraron, no sé, volando abajo por ahí. O me hicieron una encerrona, no sé. Algo pasó. Diputado, a ver, ¿por dónde partimos? Mucha que hay tema. Primero, ya se conformó la nueva dirección del Partido Comunista. Ya tiene su comité central, ya tiene su comisión política y tiene sus autoridades unipersonales. Usted es el presidente, Lautaro Carmona el secretario general, y